de tu vientre pediré varios hijos, buena fe, y haga Dios su voluntad. Corazón, ya pinté mi primavera, ponle tú el color que quieras y dibújale tu paz. Ahí, porque si tú no estás aquí, ¿de qué me sirve vivir? Porque no aguanto un día más sin escucharte despertar. Porque eres viento, tierra, fuego y calma. Porque eres calma, viento, tierra y fuego. Porque llenaste completa mi vida. Dios te ha creado justo a mi medida. Tus sentimientos, tus manos, tu cuerpo. Y en el minuto preciso te encuentro. Tú me volviste los días perfectos. Eres mi sangre, mi sol, mi alimento. Amo tus dones, tu paz y tus besos. Amo tus virtudes y tus defectos. Te amo despierta, te amo dormida. Cada minuto y toda mi vida. Te amo desnuda y te amo vestida. Porque llenaste completa mi vida. Dios te ha creado justo a mi medida. Tus sentimientos, manos, tu cuerpo, y en el minuto preciso te encuentro. Ay, amor, mi amor, amor. Que te vi, te amé y por siempre te amaré. Cada vez que salga el sol, mírame, que tus ojos me iluminan y tus labios hacen vida dentro de mi corazón. Que lo que más quiero de Dios es despertarme con tu voz para sentir que soy feliz eternamente junto a ti. Y que mis hijos nazcan de tu vientre y poder ir al mar contigo siempre. Porque llenaste completa mi vida. Dios te ha creado justo a mi medida. Tus sentimientos, tus manos, tu cuerpo. Y en el minuto preciso te encuentro. Tú me volviste los días perfectos. Eres mi sangre, mi sol, mi alimento. Amo tus dones, tu paz y tus besos. Amo tus virtudes y tus defectos. Y en el minuto preciso te encuentro. Tú me volviste los días perfectos. Eres mi sangre, mi sol, mi alimento. Amo tus dones, tu paz y tus besos. Amo tus